Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, con fresco, pero un día hermoso, ¿eh? Un día hermoso, no sé si tan fresco, qué sé yo. Me parece que está muy lindo acá en la ciudad de Buenos Aires. Así es, un gran día en la ciudad de Buenos Aires para raros, con poca humedad. Buenas noches, Blas. De las manos de Blas Martín llegaremos hasta las 22 horas en este Piedra Libre número 370. Ya se enciende el cartel 370. Este bondi. Y el bondi se pone a andar. Se pone en marcha. Acomódese. Póngase cómodo, porque vamos a... Tenemos un largo camino, ¿eh? Así es. Un largo camino para andar. Un largo camino, tenemos varias cosas para el día de hoy, así que les sugiero hacer una enumeración breve. Ir a la música y comenzar ya con lo que tenemos. ¿Qué le parece? Una enumeración breve. Vamos a andar por el tema litio, que nos había quedado pendiente el viernes, lo habíamos anunciado el viernes pasado, y no se dio la llamada porque después lo supimos. Jorge Iglesias, que es el abogado de la comunidad Apacheta, se encontraba a más de 4.000 metros de altura o alrededor de 4.000 metros de altura y ahí no tenía señal allí en Jujuy, ¿verdad? En la localidad de Susques. Hablamos con él posteriormente en la semana. Esto ya lo compartimos en el Enredando las Mañanas del martes y lo vamos a traer esta noche esa voz, la voz de Jorge Iglesias, también al Piedra Libre. También vamos a traer otra voz con respecto a este tema del litio. Exactamente. Hacia las 21 horas va a estar con nosotros telefónicamente Nicolás Goodman, que es politólogo, economista, asesor de los diputados del Partido Solidario e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Diputados oficialistas, como ya lo dijimos también, presentaron un proyecto de ley para declarar al litio mineral estratégico. Eso fue en abril del año pasado, de 2014. Esto se relanzó mediáticamente, vamos a preguntárselo a Goodman, a principios de este mes, el 2 de julio. Y vamos a estar conversando con él justamente sobre este proyecto de ley que ya tiene 15 meses en el Parlamento. Hoy hace columnas de este Piedra Libre, Alejandro Cabrera Britos, Jama y Caderos, va a estar acá con sus columnas de derechos humanos y trabajadores, y bueno, creo que tiene un montón de cosas, porque uno lo va siguiendo en su Facebook, y todos los días nos va dando, más allá de que día a día nos habla de la Campe Cuom, de cuántos días está acá de la Campe Cuom, pero aparte de eso, hay un montón de información que seguramente la vamos a tener acá en este Piedra Libre. Andaba enojado ahí Alejandro Cabrera Britos con el resultado de las elecciones. Sí. Sí, muy enojado. Vamos a preguntarle. Muy a ver enojado en qué anda estaba. Eso, ¿eh? Le vamos a preguntar también de eso. ¿Estuvimos? Sí, para los artistas ambulantes es bastante complicado. Estuvimos ayer transitando en la imaginación, pero bueno, con el aporte de compañeras y compañeros de Radio Pueblo en Jujuy, transitando esa marcha del apagón, la marcha número 32, entre Carilegua y Libertador General San Martín. De eso algo vamos a tener hoy. Porque es algo que lo sentimos mucho y bueno, queremos seguir difundiéndolo. Así es. El lunes arranca el juicio a los detenidos paraguayos, a los campesinos detenidos paraguayos por los asesinatos de Marina Cue. Ya estuvimos con este tema en junio, cuando se suspendió el juicio. Hoy vamos a volver sobre el tema con Cecilia Buick, que es parte de la organización 15 de junio, allí muy cerquita de Marina Cue. Volvió la economía, otro columnista más acá en... Sí, porque anduvimos viendo así que dentro o detrás o escondido detrás de lo que ocurrió en Grecia, de lo que ocurre en Grecia, hubo una caída espectacular de la bolsa china. ¿A quién le vamos a preguntar? Ariel Slipak. Así que el economista Ariel Slipak estuvo con nosotros esta mañana, estuvimos conversando con él y vamos a compartir esa conversación hacia el final del programa.

somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, acá venimos. No pusimos la cortina. No pusimos la cortina jamaicanero. Estamos esperando cortinas nuevas. Sí, voy a insistir nuevamente. Eso lo hicimos de gusto. De gusto lo hicimos. Hola, Ale. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno. Alejandro Cabrera Britos de Jamaicaderos. No es nada, pero viste, la verdad que... Promesas. No, por eso, sí. Ahora, sí o sí tiene que darse esto en muy breve tiempo. Sí, bien, sí. Bien. ¿Cómo estás, Ale? Bien, todo bien. Con bastante información, igual voy a hacer fuerte dos informaciones, pero vamos a hacer igual una pasadita general, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que quería comentar, que hace más o menos, a ver, un poco más de 10 días, hubo un remate de una vivienda donde vivía una de nuestras compañeras de familiares y amigos, ¿no? Y esto lo que devela es la situación de una organización mafiosa vinculada con el Poder Judicial, que tiene la celeridad de rematar viviendas donde lamentablemente a veces a los que las habitan les cuesta un montón conseguir el título como habitantes auténticos de ese lugar, y estos tipos que son, bueno, entre jueces, martilleros, rematadores, abogados, rápidamente hacen un negocio jugoso para pocos, ¿no? Y esto hay que seguir denunciándolo, porque si bien nos tocó de cerca a nosotros, se da con mucha frecuencia. Y bueno, y hay organizaciones, entre ellas una que se denomina La Liga, que está en diferentes lugares, y bueno, justamente tiene esta dinámica rapidísima, muy ágil, donde el Poder Judicial, en este caso la jueza, la doctora Nora Graciela Módolo, del juzgado en lo comercial número 8 de La Matanza, parecía más una rematadora que una jueza, y bueno, se dio rápidamente, vulneró todos los derechos de la vivienda, los artículos y leyes provinciales, nacionales e internacionales, para ceder una supuesta deuda que había contra esta propiedad de un dueño anterior. Es decir, esto es un mamarracho, pero bueno, hay que seguir difundiéndolo porque es una vergüenza, y muchas de las personas que están en la situación hoy de regularizar, de los que recibieron de un familiar una vivienda y no tienen un título de propiedad, tienen solamente un boleto de compra o venta, pueden llegar a ser las próximas víctimas. Por eso estemos muy atentos, bueno, estemos alertas para también conceder la posibilidad de ofrecer abogados que estén bastante aceitados en estos temas, ¿no? Claro. Esto está vinculado, como vos decías, a la Liga de Rematadores. Esta chica, la compañera de familiares y amigos, ¿correcto? Sí. ¿Ella estuvo viviendo en esa propiedad cuánto tiempo? Más o menos 30... Sí, casi toda su vida ella. Y pagaron impuestos y todo desde hace más de 20 años. Claro. De servicios y todo, es decir... y aparte la situación es que tiene es legítima, la familia es legítima dueña de la propiedad, lo que pasa que no, ante la ley no se regularizaron los boletos de compra-venta, todas estas situaciones, y estos tipos están muy vivos y saben cómo es la modalidad, los rematadores, tipos de mobiliario, tiene muy buenos amigos en rentas y en la parte sí. de impuestos de la matanza, en catastro, en la matanza, bueno, en el municipio, en cada municipio. Sí, sí. Entonces conforman una red y los tipos le pasan información, esa información obviamente tiene precio, y bueno, a raíz de esta información pueden generar estas situaciones, ¿no? De claro. promover remate. Es idéntico a lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Claro, sí. totalmente. Y qué casualidad que algunos de estos rematadores de la que conforman la Liga de la Matanza, que tienen inmobiliarias, se han enriquecido en la época de la dictadura con algunos terrenos que eran fiscales y que alguien, algún amigote desde el municipio, se los concedió para transformarlos en privado y los vendieron, digamos, el patrimonio más, más en, digamos, para generar más riquezas en ellos en ese momento durante la dictadura se dio. En algunos de ellos, no quiero acusar a todos, pero bueno, sí, sí. Vamos a estar buscando algunos informes para ver si podemos dar información más precisa. ¿No? ¿Llegaron a rematarle la casa a la compañera? Sí, eso fue la semana pasada. La semana pasada había una feria judicial y bueno, se van a presentar diferentes recursos de amparo y diferentes situaciones porque también hubo ciertas irregularidades con el procedimiento, porque no se respetaron los tiempos, se hizo de una manera a puertas cerradas, con sobres, muy poco claro, muy irregular. Un remate público, bueno. Sí, así que estemos atentos a esto y avispemos a las personas que conocemos que puedan tener una situación parecida. Claro. Después, bueno, el otro que quería hablar, que se cumplieron 5 meses de la campe Copiwini, la campe de nuestros hermanos Con, Wichi, Pilagán y Baclé y otras etnias. Lamentablemente, un día antes se cumplieron un martes y un miércoles se inauguraba pomposamente un monumento a Juana Zurduy. ¿Qué sucedió? Se organizó una marcha para ir al monumento, pero como nunca, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se apersonó en el acampe con mucho personal de la policía haciendo un cerco para impedir la marcha hacia la inauguración del monumento, ablandó la situación, intentó ahí promover algunas cuestiones que, bueno, fueron palabras sueltas, porque la verdad que hasta ahora no se cumplieron nada, ya fueron 3 miércoles seguidos de reunión. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Al final las reuniones no sirvieron para nada. No. El objetivo era tal vez que no vayan a la inauguración del monumento. El monumento, entre otras cosas, seguramente, y lamentablemente, ¿no? Estos gestos del secretario de Derechos Humanos de la Nación dan vergüenza ajena. Eres un hijo desaparecido de un militante desaparecido en la noche de las corbatas. Y un abogado, y teniendo estos gestos, como el que tuvo también con nosotros, con familiares y amigos, durante aquel acampe en el destacamento, ¿se acuerdan? En el espacio para la memoria, que recién reaccionó y se apersonó en el lugar también, cuando hubo una contestación y una serie de respuestas por Twitter a uno de sus segundos, digamos, ¿no? De los que están al lado de él, y ahí reaccionó, y recién se presentó a decir qué pasa con estos funcionarios, responden con alguna presión o de alguna modalidad cuando naturalmente tendrían que estar respondiendo supuestamente por la militancia que tienen encima, por la militancia heredada, por una cuestión de honrar a la memoria de quienes no hubieran hecho ni loco lo que están haciendo hoy. Esto es gravísimo y duele un montón. Y hablando de esto, hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Hablando de esto, bueno, en un posteo de Cristina Camaño, la que es la fue viceministra de la red en el Ministerio de Seguridad y hoy está a la cabeza del DICOM, que es ese organismo especial para espiar llamadas y todo eso, bueno, en un posteo ella publica una nota de la prensa de Madres de Plaza de Mayo, Rama Eve, ¿no? Lamentablemente no, estaba de más esa nota, no la que postea, sino del origen, ¿no? Una nota inclusive desmereciendo un poco el acompañamiento de ella y de Mita Baravalle en... acompañando, como dando una bala a Victoria Moyano, que es una nieta recuperada por el Frente de Izquierda, es decir, una situación que como no clares y oscurece, ¿no? Es decir, poniendo la parte de vuelta, Eve, diciendo cosas que no tienen, lamentablemente, sustento. Es decir, todos los años de lucha, de coraje, de solidaridad, de amor, de dignidad, de ejemplo, de un montón de cosas, en estas notas periodísticas o de prensa, de madres, siguen haciendo agua y haciendo grietas innecesarias. No era necesaria una nota. No, en realidad no dice mucho, pero como que dice que, bueno, que algunas madres como hasta que las quita como que no son madres, es decir, cualquier cosa. Entonces esto, y después los comentarios son también lamentables de muchos obsecuentes que creo que ven la vida a través de 678 y de otras novelas de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, ese es otro tema. Sí, con Eve, bueno, es larga la historia, es larga, y es largo también el desencanto ya, ¿no? Porque ya lleva años. Sí, muy triste, duele eso, porque... Por digamos que pase por ahí esto y que se divida, que haya una situación ya de una obsecuencia innecesaria y negar un montón de cosas no corresponde, no va. Sí, no va, no a la, en la altura de ella, ¿no? En el caso personal lo hemos contado varias veces, para mí el momento de inflexión, la bisagra, fue sus declaraciones sobre Jorge Julio López, ¿no? En el momento, sí, de la desaparición de Jorge. Claro, yo hasta allí tuve una postura con Eve, terrible, a quien terrible. Como todos conozco, digo, todos hemos todos los que estamos en esto en algún momento dimos una vuelta con Eve, ¿no? Sí, y nos sentimos absolutamente emparentados con su lucha, pero ese para mí fue un momento bisagra. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay que seguir. Exacto. Y Danini, como hay que seguir, dos temas más que son los por los que me voy a extender bastante. Bueno. Uno es el de Emiliano Ulloa Aguirre, es el nombre, es un joven de 26 años, ayudante de cocina, que el lunes pasado, volviendo de su trabajo por Puerto Madero, ve de lejos a seis prefectos golpeando y pateando a un joven, ¿no? Entonces se acerca y les dice qué estaban haciendo. Bueno, inmediatamente la prefectura lo intenta sacar y dice que se vaya. Y como él dice, bueno, no, dejen de pegarle porque si no voy a empezar a filmar, le dicen, tomátela, pendejo, de acá, lo agarran, lo esposan, lo golpean, lo trasladan a la dependencia de prefectura, ahí cerca de Catalina Sur, lo golpean en zonas blandas, porque digamos los que saben lamentablemente esto, golpean en zonas blandas para no dejar lesiones visibles. Los hematomas se ven mucho más en zonas del cuerpo que están más cerca del hueso. Bueno, lo golpean en zonas renales, hepática y en los testículos. Después esto se corrobora, ¿no? Y lo mandan a la comisaría 24... que como no tiene lugar, lo mandan a la 30 de la Policía Federal Argentina. Ahí ya entra en una causa como cómplice de un delito, bueno, que está en el juzgado número 3 de menores y en la Secretaría 9 del Poder Judicial. Estuvo 4 días detenido, los familiares no sabían dónde estaba, le negaban los lugares donde estaba, y bueno, ahora hay que ir para adelante con esto porque no puede ser, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y no estoy hablando de un paraje alejado, estoy hablando de un lugar como Puerto Madero, sí, donde estos tipos responden como fuerza privada y aparte con una alevosía e impunidad increíble. Bueno, por suerte hay organismos que ya están accionando, la nota yo la levanté de Radiográfica, y bueno, aparentemente esto hay que seguirlo porque tiene que ir para adelante, estos tipos no pueden estar más en las funciones, tienen que ser pasados a disponibilidad y también procesados de alguna manera. No puede ser esto, uh-huh, una vergüenza lo que le pasó, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, sí, exacto, totalmente de acuerdo. Emiliano, acuérdense, Ulloa. Emiliano Ulloa Aguirre, y él lo que le dijo al asistente social cuando le fueron a preguntar por qué tenía que ver con este episodio, dijo que los principios no se negocian. Así que dignidad, ojalá hubiera más emilianos y menos avestruces en esta sociedad, ¿no? Sí, señor. Así es. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Y bueno, y por último quiero explayarme con todo en el caso de Daniel Solano. El caso de Daniel Solano es una causa que, bueno, comienza el 5 de noviembre del 2011, cuando el dueño del local Macuba, un local bailable en Choel, genera todas las digamos, el partícipe necesario para que patobicas y policías de Río Negro, de Choel, generen una situación para sacar a Daniel Solano del lugar, uh-huh, para golpearlo afuera y para después hacerlo desaparecer, previa tortura, previa privación legítima de la libertad, y bueno, hoy entendemos que está muerto por un montón de relatos de testigos, ¿no? Claro. Ese expediente que tiene 40 cuerpos y 20 imputados, bueno, y pasó por 4 jueces, lamentablemente sigue teniendo un montón de situaciones gravísimas, como la que se conoció esta semana, la liberación de los 7 policías. Uh-huh. Estos policías de alguna manera ya estaban liberados, porque estaban paseándose en una unidad penal de La Marque, que era como, no sé, como decir, una escuela, una cosa así, muy de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Terrible. Bueno, los personajes que a los que uno no se puede olvidar son la jueza Bosco, el juez Julio Martínez Vigot, que es el que hoy tiene actualmente la causa, que es un juez. Martínez Vigot es pariente de Sanchén. Sanchén fue secretario del Interior, sí, o ministro del Interior de la dictadura. Así es. Así que, bueno, ya imaginamos por qué responde de esta manera. Sí, vale. Y el fiscal Bodrato, que tira por tierra cualquier situación que presentan los abogados defensores. También, obviamente, hay cómplices afuera. Cómplices de la UATRE, del gremio de Momo Venegas, que son... Uh-huh. Cómplices por silenciar, por apañar y por avalar la esclavitud, la esclavización y la explotación de trabajadores desde Agrocosecha, uh-huh, desde Spofruit, que ahora tiene otro tema, otro nombre nuevo, van cambiando, van rotando el nombre, aparte de llamarse todo el tiempo Narcofruit, porque también está vinculado a los narconegocios, está eso también comprobado, ¿no? Lo que más duele de todo esto es que Gualberto Solano, que es el papá de Daniel, que viene acampando desde prácticamente fines de 2011 en la plaza de Chuele Chuelay frente al Poder Judicial, dijo que, bueno, que cuando se diera esto se va a encadenar y va a dejarse morir en una huelga seca. Esto es gravísimo. Es gravísimo también que el senador Miguel Ángel Pichetto de Frente para la Victoria, que es de Río Negro, siga protegiendo a la doctora Bosco, al juez Martínez Vigot, al juez Bodrato y a otros personajes, ¿no? Y es muy raro que el dueño de Macúa no esté procesado o detenido por ser un partícipe necesario de la desaparición de Daniel Solano. Y es también muy grave que hayan liberado a 7 policías que, con la carátula de expediente de privación ilegítima de libertad, de desaparición forzada y apremios, estén por su casa tranquilos, es decir, jodeándose con cualquiera. Así que eso también, este caso tenemos que viralizarlo y multiplicarlo por todos lados, porque han avanzado impunemente hacia lugares que no, impensables, ¿no? Como la liberación de estos asesinos, ¿no? Sí, sí, fueron por falta de mérito. ¿Sabés por cuál fue el motivo de la liberación? ¿O sigue el proceso? No, la verdad que es, no sé, es lamentable, contradictorio, es un mamarracho. Ah. Aparte se le impuso una fianza de 400.000 pesos que ya creo que la pagaron y ya están ahora libres. Claro, claro. Esto es una, porque digamos desmerecieron las diferentes presentaciones de los abogados defensores, ¿no? Y dejaron sin efecto, y justamente una... los abogados están diciendo que están haciendo el trabajo del fiscal porque el fiscal parece un policía más, ¿no? Y claro, obviamente acá hay soborno directamente, estamos hablando de algo muy grave, que hay que pedir la cabeza a los funcionarios judiciales, también de los sectores de derechos humanos institucionales de Río Negro, que parece que son una oficina de turismo, ¿no? Lamentablemente, porque la familia de Daniel... don Gualberto viene de Salta, cerca de Tartagual, claro, de Tartagal, claro, y, sí, sí. Y bueno, está ahí sobreviviendo infrahumanamente en una campi terrible, doloroso. Bueno, eso hay que acompañarlo, hay que esta semana darle con todo, no sé, vamos a también meterlo por otro lado, a ver si puede mi compañero nosotros también acompañar allá. Claro, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y después las últimas dos noticias muy chiquitas son de que se cumplieron 3 años del asesinato de Matías Casa. Sí, efectivamente. Bueno, que se sigue exigiendo que Héctor Méndez, el asesino, cumpla cadena perpetua que se le bajó la pena. Así es. Eso, bueno, es terrible. Y bueno, y lo que se dio ayer, que ustedes ya pasaron un montón de información, la marcha número 32 del apagón. Así de, es. Exacto, de sí. Galileo a Ledesma. Vamos ahora a un resumen de eso, efectivamente. Qué bueno. Seguimos enseguida con un resumen de eso. Así es. Bueno, y creo que eso fue todo. Bueno, entonces, de mi parte. Ale, ¿sí? La columna anterior hablabas de un paro en el SENASA. Ah, sí, eso mirá, te cuento. ¿Qué pasó? Bueno, fue la verdad que el balance es muy exitoso, le torcimos el brazo al gobierno, El primer paro fue de 10 días, nos intentaron burlar con un montón de piedras en el camino, usando también a fuerzas gremiales como UPCN, que son mercenarios en vez de fuerzas gremiales. Y bueno, iban a las reuniones, uno faltaba, otro asistía, las partes que tenían que estar, entonces dejaban sin efecto las reuniones. Entonces, por ese motivo, el lunes pasado se decidió hacer un paro por 12 días. En ese marco, el martes nos citaron, dijeron que había 180 millones para poder negociar y poder saldar alguna de las deudas. Al otro día dijeron que había 188. Ajá. Y bueno, se cerró el primer acuerdo con diferentes pasos, ¿no? El primero, bueno, es transportar y transferir esos montos a diferentes categorías para poder generar un alivio de alguna manera. No alcanza tampoco, pero algo es algo y tampoco vamos a hacer, digamos, de ciencia ficción, ¿no? Claro. Porque se generaron diferentes puertas de apertura, se abrió de alguna manera el espacio para la paritaria, entonces de esa manera se pudo negociar una situación mejor, salarial que venía estancada. Claro, claro. En algunos lugares se logró hasta el 42%, en zonas más graves y alejadas, en zonas de frontera, en zonas de control. Sí. Y bueno, esas son diferentes escalas. El SENASA es un organismo muy disperso, con muchas situaciones, muchas aristas. Somos 6.000 laburantes en todo el país, con diferentes funciones, ¿no? Claro. También lo que se pidió es, y se también se aceptó, es ir transfiriendo a los trabajadores precarizados en diferentes fundaciones a una situación más estable. Nuestro organismo se llama Artículo 9, que es una situación asimilable a la planta permanente. Ajá, bien, bien, bien. Y bueno, y eso son los puntos más fuertes de lo que se consiguió. La verdad que se consiguió bastante frente a lo que se negaban a negociar y que sabíamos nosotros que se tenía que dar, porque están intentando también, de un escalafón que el SENASA consiguió hace muchos años, intentar dejarlo sin efecto, desmerecerlo, debilitarlo, para que volvamos al sistema que había promovido el menemismo, que es el del SINAPA, que es el SINEP, que es aberrante. Bien. Nosotros tenemos escalafón propio y es muy diferente, es un escalafón medio técnico, científico, medio parecido al INTA, al CONICET, a algunos sectores, que es muy ágil, es muy clara en algunas cosas, siempre que el Estado acompañe y genere las movidas que tiene que generar desde el Ministerio de Trabajo, desde Economía, desde diferentes lugares, y las partidas necesarias para que el organismo también tenga esa subsistencia y pueda tener esa dinámica, ¿no? Sí, pero bueno, no, aparte con la importancia que tiene la labor del SENASA. Ale, tengo las tres manzanitas, cuando cumplan tres meses y medio, las llevo, a ver si se mueren o si alguien las mata. Te mando un abrazo grande, la seguimos. Igualmente, muy buen fin de semana. Gracias, igualmente, Ale. Gracias. Alejandro Cabrera Breto. Su columna de derechos humanos. Exacto. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral,

¿qué hago acá? Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo. Esa es la base de mi soledad. Qué fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, tampoco sirve dejarse pegar. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Nuevamente acá y seguimos en la zona porque, como bien lo dijimos antes y lo hablábamos con Alejandro Cabreras Britos, ayer se realizó la marcha del apagón, esta actividad que comienza el 19 de junio, de julio, en Libertador General San Martín con la vigilia y todas las actividades. El 22 hubo una actividad en el Triángulo donde se cumplieron 4 años de esa toma y del asesinato de 4 integrantes de esa toma. Y ayer se realizó la marcha del apagón desde Calilegua a Libertador General San Martín, con todo lo que implica y las emociones que tenemos. Nosotros a la mañana nos comunicamos con Martina Montoya, que es integrante de Capoma, para que nos contara un poco lo que ya habíamos vivido, pero que se vuelve a revivir todos los años, y es, en principio, la actividad en el normal, ahí donde hubo varios estudiantes desaparecidos y profesores. Donde realmente un año más, un acto muy emotivo, donde dan ganas de seguir quedándose a la escuela y escuchar la historia de sus compañeros, esas anécdotas.

La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Nuevamente acá y nos vamos ya para Paraguay. Así es. Bueno, recordemos, el 15 de junio de 2012 hubo un enorme operativo en unas tierras conocidas como Marina Cue. Allí 300 efectivos de un grupo de operaciones especiales de la policía, un grupo de élite, se presentó allí a desalojar alrededor de 40 campesinos. El saldo fue lo que se conoce como la masacre de Marina Cue, donde hubo 11 campesinos asesinados y 6 policías asesinados. Esto derivó posteriormente en el juicio político a Fernando Lugo. Estamos a 3 años de esta situación y se viene en estos días, el lunes concretamente, se iniciaría el juicio a algunos de los campesinos que están detenidos. Ya estamos comunicados con Cecilia Buick, parte de la organización 15 de junio, justamente. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes y con toda la audiencia de La Colectiva. Bueno, gracias. Este juicio estaba previsto para el 22 de junio. Allí hubo un cambio de planes con lo que esto significa, ¿no? Sí, primero recordar que el 22 de junio de por sí ya era una fecha en la cual el juicio había estado pospuesto. Ajá. O sea, el juicio viene siendo arrastrado hace casi 3 años. Lo que nosotros entendemos desde todas las organizaciones que es solamente el intento de la Fiscalía y del Poder Judicial de no llevar a un juicio que es absolutamente nulo. O sea, este juicio contra los campesinos presos es un juicio que de arriba abajo está plagado de irregularidades, reconocidas incluso a niveles internacionales, por lo que debe ser anulado. Sin embargo, ya que este es el chivo expiatorio de la oligarquía paraguaya y en este caso la Fiscalía, que está a su servicio completamente, llevan adelante el juicio sin realmente hacerlo, porque con ello buscan dejar impune realmente lo que fue la masacre de Curuguatí, donde hoy los verdaderos autores morales e intelectuales del caso están absolutamente libres e impunes, incluso dentro del gobierno. Claro, claro. Y mientras tanto, ¿cuántos campesinos hay judicializados? Campesinos procesados. No te escuchamos bien. Son dos. Perdón. Separados, ¿no? Todos los juicios, el juicio de los 12 y el juicio de la adolescente Raquel, son juicios absolutamente nulos, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto vale recordar, este juicio, estos compañeros que están presos de manera arbitraria y son presos políticos de este régimen actual, van acompañados también de más de 60 personas imputadas, y que fueron imputadas porque sus nombres fueron encontradas en un cuaderno dentro de la ocupación, que era el cuaderno del censo de la ocupación. Ese fue el único dato por el cual la Fiscalía imputó a más de 60 personas, que hasta hoy día siguen imputadas. Y que es importante recordar a la audiencia dos cosas, ¿no? Primero, el juicio se plantea contra los campesinos por supuesto homicidio en grado de tentativa, porque la Fiscalía tampoco puede comprobar que los campesinos asesinaron a los policías. Uh-huh. De hecho, las balas que asesinaron a los policías son balas de armas que no tenían los campesinos, que solamente la tenía la policía. Pero este juicio nulo y arbitrario solamente analiza la muerte de los 6 policías. Nadie está investigando los 11 asesinatos de los campesinos, de los cuales han sido comprobados que 7 fueron ejecuciones extrajudiciales. Es decir, no murieron en el tiroteo de ese 15 de junio a la mañana, sino en algún momento después fueron directamente ejecutados. Esto hasta hoy está impune y no está siendo investigado. Pero al mismo tiempo, lo que sustenta todo el montaje de la fiscalía es la supuesta propiedad privada de las tierras de Marinacoy, lo cual ha sido desmentido ampliamente porque son tierras que desde el año 2004 han sido destinadas a la reforma agraria, justamente fecha en que se constituye la Comisión Campesina que empieza todos los trámites para recuperar Marinacoy. Entonces, no solamente el juicio está plagado de irregularidades, sino que todo su montaje no puede comprobar que los campesinos fueron los asesinos, lo cual sostiene la fiscalía y absolutamente falso, y tampoco puede sostener que hay una invasión a propiedad privada, porque esas tierras son tierras públicas, son tierras del Estado y son tierras destinadas a la reforma agraria, donde justamente hoy Daniel, Graciela y la audiencia se cumple un mes de la heroica reocupación de las tierras. Hoy día familiares y víctimas de la masacre de aquel 15 de junio, que nosotros decimos fue una masacre, pero fue una resistencia heroica, porque fue resistir por recuperar la tierra, por recuperar la vida, hoy están hace un mes reocupando esas tierras, exigiendo al Estado paraguayo su inmediata recuperación. Quiere decir que esto está ya incorporado a la causa, es decir, esta cuestión de fondo de que esas tierras son fiscales, ya está incorporado a esta causa que se lleva a estos campesinos. Justamente la defensa de los campesinos planteó desde un inicio que el juicio no se puede desarrollar hasta tanto se resuelva la titularidad. Claro. Porque las tierras son fiscales, pero la empresa que la está usurpando, que hasta hoy día la está ocupando y la arrienda a brasileños para el cultivo de soja, que es la empresa Campos Morumbí, metió una demanda al Estado. O sea, las tierras están jurídicamente en litigio, pero toda la documentación ha demostrado, y el mismo Estado paraguayo lo ha reconocido, que son tierras públicas. Entonces, el juicio contra los campesinos que se sustenta en una invasión a propiedad privada es nulo. Claro, primero, claro. Que nada, porque parte de tierras que no son privadas, son públicas, son fiscales y están destinadas por decreto a la reforma agraria. Claro. Cecilia, hubo una campaña, hay una campaña, si no me equivoco, Somos Observadores de Curuguatí. ¿Esto se sostiene? Allá están llegando. Sabemos que Nora Cortiñas, si no llegó, está ahí en camino, por llegar. Claro. Sí, justamente entre todas las organizaciones sociales, civiles, políticas que venimos acompañando la causa, está apoyando una iniciativa que es esta campaña Somos Observadores de Curuguatú. ¿Qué hace? Invita a toda la ciudadanía paraguaya, latinoamericana, mundial, a que asista al juicio. Porque ¿qué es lo que nosotros planteamos? Este juicio es nulo, debe ser anulado, el juicio es absolutamente irregular, plagado de arbitrariedades y por ende nulo, ¿verdad? Pero queremos que el juicio se haga para que esa nulidad se pueda exponer. Porque mientras la fiscalía se sigue escondiendo en posponer y posponer el juicio, claramente lo hace porque cuando tenga que exponer sus argumentos, va a tener que exponer que acusa a los campesinos de homicidio en grado de tentativa, pero nunca, por ejemplo, incorporó las balas que se encontraron claro. ese día y que fueron entregadas en propias manos al fiscal del caso, nunca las incorporó como prueba. Claro. Nunca incorporó la filmación de los helicópteros, o sea, del helicóptero de la policía que sobrevoló durante todo el momento de los sucesos del 15 de junio, lo filmó completamente y es una filmación que hasta hoy día está desaparecida. No incorporó ningún testimonio más que testimonios de los mismos policías. Claro. Es decir, cuando tenga que exponer la fiscalía la arbitrariedad sobre la cual sustenta el juicio, va a demostrar que es un juicio no solamente nulo, sino que absolutamente burdo. Te quiero recordar a la audiencia, y no solamente como anécdota, sino como una alarma de lo grave que es este caso, que tenemos presos políticos en Paraguay que están acusados de homicidio en grado de tentativa y que las pruebas que sustentan esa acusación son un rollo de papel higiénico, un kepi rosado, un carnet de afiliación a un partido político, un corta uña, una botella vacía de gaseosa y otra serie de absolutas absurdos. Edades como esas. Claro. Pero el fiscal sostiene que esas cosas muestran que los campesinos estaban dispuestos a quedarse en la tierra y que en consecuencia estaban dispuestos a organizarse criminalmente y asesinar. Claro, y esa es la tesis del fiscal, con lo cual hoy tiene presos políticos en nuestro país. Claro. Claro. Bueno, Cecilia, nosotros vamos a seguir con el tema de acá, nosotros nos vamos a convertir, un poco lo hemos sido durante estos años, en observadores también a la distancia, ¿verdad? Y siempre y cuando vos nos prestes tus ojos para poder observar lo que vaya ocurriendo allí en este juicio. No, totalmente. Nosotros agradecemos a todas las organizaciones, medios de comunicación, compañeras y compañeros que vienen desde el día uno acompañando esta lucha. Porque creo que eso muestra lo que todos entendemos. La lucha de todos nuestros países, la lucha de nuestros pueblos, es una sola. Es la lucha por la justicia, por la independencia, por la soberanía. Y el caso de Curuguaty, donde hoy tenemos este juicio absolutamente nulo, que necesitamos anular, y que todos los ojos, las cabezas, los corazones en lucha van a permitir que eso sea posible, porque siempre en la historia de los pueblos hemos vencido la dominación a partir de la unidad y la lucha. Creemos que hacia eso vamos. Y asimismo poder difundir esa reocupación de Marina Cueva. O sea, heroicamente, los familiares de las víctimas mismas, están hoy hace un mes reocupando esas tierras. Diciendo claramente, nosotros venimos a recuperar las tierras por las cuales murieron nuestros hijos. Sí, y exigimos la nulidad del juicio y exigimos justicia y la liberación de los presos. Bien. Entonces tenemos un movimiento nacional e internacional con la ocupación de Marina Cueva, con los observadores que están viniendo y son miles de observadores anotados para el juicio, con toda una campaña y movilización en las calles para lograr anular ese juicio y recuperar esas tierras, ¿no? Claro, las dos cosas. Cecilia Buick, muchísimas gracias, la seguimos. No, un gusto y saludos por allá, que la lucha sigue. Muchísimas gracias, así es. Cecilia Buick, integrante de la organización 15 de junio en Paraguay. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.